Estábamos sobre la segunda hora del Café Mañanero y escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras de Donald Trump con respecto a su diálogo con el presidente de Ucrania, Zelensky, y que considera que fueron excelentes. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversó en el día de ayer con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, para abordar los detalles de su diálogo con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Y es que, en palabras de él, había acabado de tener una excelente conversación telefónica con el presidente Zelensky, que duró aproximadamente una hora y que en gran parte de la conversación se basó en la llamada de ayer con el presidente Putin también, para armonizar las peticiones y necesidades de Rusia y Ucrania. Asimismo, Donald Trump expresó que todo va por buen camino y que pedirá al secretario de Estado Marco Rubio y al asesor de Seguridad Nacional Michael Wells que describan con precisión los puntos tratados en dicha declaración que se publicará en breve. Asimismo, Zelensky había confirmado la comunicación durante una rueda de prensa en Finlandia, y es que el líder ucraniano declaró que Estados Unidos deberá supervisar el alto al fuego parcial y que implica un cese de los ataques de Rusia contra las infraestructuras energéticas ucranianas. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿va realmente por buen camino estas conversaciones cuando Donald Trump consideró en el día de ayer que fueron excelentes? Y también nos preguntamos, ¿los puntos que tiene Rusia para que sean detallados con el secretario de Estado de los Estados Unidos, podríamos decir que se pueden manejar para llegar a un buen acuerdo? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Damos una mirada también a lo que ocurre en materia de inmigración, pero antes también escuchamos a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. La Academia Latina de la Grabación anunció importantes cambios para la edición número 26 de los Latin Grammy en noviembre del 2025. Además de renovar su consejo directivo, han introducido una nueva área de competencia y dos nuevas categorías. Música para medios visuales, que reconocerá composiciones originales para cine, televisión y videojuegos. Y mejor canción de raíces, sencillo o cortes, enfocada en tradiciones musicales hispanoamericanas. Entre las modificaciones, la categoría Mejor Álbum Pop Vocal se renombra como Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Mejor Fusión Interpretación Urbana. Ahora requiere que el 60% del tema tenga elementos urbanos. También se redujo el número mínimo de canciones para postular a Compositor del Año de 6 a 4. Otro cambio clave es la implementación de un comité técnico para revisar postulaciones en la categoría Productor del Año, garantizando calidad en la selección. Además, el proceso de inscripción ahora exige más información técnica y enlaces específicos para las postulaciones, y se ha implementado una estructura de precios con 5 inscripciones gratuitas para miembros. Estos ajustes buscan modernizar los Latin Grammy y alinearlos con la evolución de la industria musical. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Escuchen el Café Mañanero. Vamos entonces a entrar en un segmento particular, muy especial. Damos cuenta de los principales temas del día. Hablamos del tema de conversación, de lo que se está hablando a nivel nacional e internacional, los temas que nos competen. Es el Café Mañanero. Vamos entonces al repaso de la actualidad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. El reparto de menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias y que han generado una crisis en los últimos años es el tema más importante que encontramos en materia de inmigración. Ya se conoció el reparto y atención cómo quedaron las cosas en lo que tiene que ver con las comunidades que más acogerán: Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Repito, acogerán el mayor número de menores migrantes no acompañados, según los cálculos provisionales. Ya lo destacamos: la Comunidad de Madrid, 806, Andalucía, 795, es decir, una cifra similar, la Comunidad Valenciana, 478, mientras que Cataluña apenas acogería 27, Melilla 34, Baleares 53, el País Vasco 88. Repito, las que menos niños y adolescentes acogerán. Y argumentan que han hecho esfuerzos anteriormente para acoger los menores. Sería bueno saber cuántos tienen en estos momentos, ¿no? Sería lo justo decir cuántos han acogido. Pero por otra parte es triste que se esté hablando de personas y se estén repartiendo como si fueran objetos o mercancía que nadie quiere. Esto es grotesco, muy triste que esté ocurriendo en pleno siglo XXI, más allá de la suerte que les ha tocado a estos niños, que recordemos llegan hasta Canarias o a las costas españolas, luego de que sus padres los envían a la deriva a ver si llegan. Todo esto esperando un futuro mejor. Alguna responsabilidad habrá que buscar en el punto de origen de estos menores. Y por otra parte vamos encontrando reacciones sobre este particular. Tenemos alguna, la del secretario general del Partido Socialista Gallego, José Ramón Gómez, que ha criticado que el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, aplauda posiciones de la ultraderecha y le ha instado a cooperar en la acogida de menores migrantes. Esto en una cara de la moneda que podríamos encontrar en el contexto de la actualidad y al hilo de las reacciones tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno central o el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el partido Junts para el reparto de menores inmigrantes no acompañados, más allá del traslado de competencias en materia de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Escuchemos entonces a José Ramón Gómez. Bueno, eu primeiro xa non utilizaría a expresión reparto que utiliza Alfonso Rueda. Isto se falará dunha reubicación. Estamos falando de persoas, estamos falando de vulnerables e, por tanto, creo que, cando menos, temos que mudar tamén xa esa forma de referirnos ás persoas como se foran mercancías, ¿no? En segundo lugar, é triste que o Partido Popular asuma o que estamos contemplando todos, que está impregnándose das ideas da ultradereita en relación con este asunto. E, en terceiro lugar, estamos falando de valoracións. Todavía non se sabe cantos menores vulnerables van a ser reubicados, pero se utilizando a cifra de 300 que dá o Partido Popular, que non deu todavía o goberno de España, estamos falando dun vulnerable por cada concello de Galicia. Bueno, vamos a ser patriotas como sempre, por tanto, esa posición de España global, e sobre todo en Galicia, que somos un país que trasladou emigrantes que tuveron que sair fora do noso país, contemplemos isto desde o punto de vista da solidaridade, do respeto e sobre todo de compartir un proxecto conxunto que é que as persoas vulnerables se reubiquen dunha forma razonable por todo o territorio. Son las reacciones que podríamos encontrar en el contexto de la izquierda. Por otra parte, y lo encontramos hoy perfectamente en el diario Levante, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha rechazado el reparto de menores migrantes del gobierno. Según el presidente, o mejor dicho, el presidente de la Generalidad califica de mercadeo el plan estatal y acusa al presidente Pedro Sánchez de actuar al dictado de Cataluña. En todo caso, vamos a dar cuenta de una noticia de última hora sobre este particular, porque los criterios para declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria deberán aprobarse en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en un plazo máximo de 3 meses antes del 20 de junio. No obstante, si no se consigue la unanimidad de las comunidades en la sectorial, estos criterios se regularán conforme establece el Real Decreto, ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería y que entra en vigor hoy precisamente tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado. La norma que, en todo caso, deberá ser convalidada por el Parlamento, establece un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de España. Estamos hablando de un documento de 15 páginas, Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para Garantizar el Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia. Bueno, eso es lo que tenemos hoy para resaltar en materia de inmigración. En todo caso, Carlos Angulo, el diario Levante, de una forma muy especial, revisa el plan de gobierno de Carlos Mazón. Hay que también recordar que esta semana el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, alcanzó un acuerdo con el partido Vox para la aprobación de los presupuestos. Y el tema migratorio no pasa desapercibido, y en particular el tema de los menores no acompañados. Se buscan explorar vías para contactar con los familiares de los menores. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es lo que no está claro. Tendrá que de alguna forma participar el gobierno central también, porque estamos hablando de llevar a cabo acciones fuera de las fronteras españolas. Es un asunto bastante complejo. En todo caso, el diario Levante hace un paralelismo entre las propuestas de Carlos Mazón en materia migratoria y lo que está llevando a cabo, es decir, lo que ha acordado con Vox, que recordemos es un partido muy crítico con la inmigración. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves 20 de marzo. Lo que más se habla justamente es la comparación entre los discursos en años diferentes de Carlos Mazón. O sea, lo que dice el diario Levante es que, por ejemplo, en el año 2023, hace dos años, el presidente de los populares prometía literalmente un plan especial para la inclusión y la atención social y sanitaria de menores extranjeros no acompañados. Esta es la parte del discurso que ha cambiado más, porque ahora, dos años después, en el 2025, lo que se habla es de que más bien Mazón ha decidido sacrificar su programa electoral para poder garantizar el apoyo de Vox ante los presupuestos, ya que justamente recordemos que desde el pasado mes de octubre, Vox se había separado abiertamente del PP dentro del Consell, y es por ello que justamente ahora el giro hacia los postulados más radicales de Vox alejan las promesas que él había hecho en el 2023. Por ejemplo, ahora se habla de expulsión más allá de los menores. Mazón ha cambiado el paso respecto a la inmigración en general. Sus declaraciones fueron: la comunidad valenciana, como otras, tiene un problema con la inmigración ilegal y no admitirá más repartos. Es evidente que la inmigración ilegal masiva necesita una nueva política a nivel nacional y europeo. Necesitamos acelerar con urgencia la expulsión de los inmigrantes ilegales. Amplió, antes de había clamado justamente incluso conocer la nacionalidad de los detenidos por los pillajes durante la DANA, una petición en la que Vox asocia la migración y a la delincuencia. Justamente no es la primera vez que Vox llama este tipo de alegaciones. Ahora, lo extraño y lo que llama más la atención es cómo ha cambiado el discurso del PP después de dos años, justo en ese momento de necesidad, de que se habla justamente de cómo tenían que aprobar los presupuestos. El PP decidió darle una mano aliada, pero a lo mejor no por el camino más correcto, yendo en contra de sus propias declaraciones. Sí. Sería importante que el presidente de la Generalidad y la gente que está a su alrededor y que lleva los temas de inmigración a la hora de estas negociaciones, y que también lo tenga en cuenta el propio Vox, ¿no? Que durante la DANA no solamente se presentaron casos de pillajes, sino que también hubo solidaridad y compromiso por parte de los migrantes. Y luego habría que ver si esas personas están en situación irregular o no. Porque lo que se vio durante la DANA, o los días posteriores a la DANA, en esa avalancha de solidaridad, fue migrantes, incluso en situación irregular, aquí en Alfafar, ayudando a limpiar el cuartel de la Guardia Civil. Sí. A ese punto se llegó. Eso fue lo que se notó. A que hubo pillaje. Entraron personas a un supermercado. Luego habría que ver, porque no ha trascendido la identidad, ¿Cuántas personas de las que entraron a ese supermercado o que participaron en esos pillajes estaban en situación irregular o eran inmigrantes? Solamente se fijan en ese lunar y no en el trabajo, en el aporte, en la participación general de las personas migrantes. Mire, la Casa de la Solidaridad fue testigo de todo el trabajo de la inmigración. En estos micrófonos escuchamos al director de la Casa Solidaridad, que estuvo coordinando toda la ayuda solidaria que llegó a Valencia. Bueno, gran parte, me corrijo de todo. Pero si algo destacó fue precisamente el aporte de las personas inmigrantes. Entonces, cuidado en fijarse solo en la pequeña parte negativa que no representan el comportamiento colectivo de la comunidad inmigrante en la provincia de Valencia, sino en un caso particular que luego no se ha conocido ninguna sentencia o condena sobre estos pillajes. Yo sepa, no hay ninguna condena. Entonces debe tener ese cuidado con lo que hace el Partido Popular aquí en la comunidad valenciana. A ver, si me pones cualquier otro argumento, si por lo menos dice no, es que está en situación irregular, vale. Cualquier otro argumento, pero fijarse solamente en esta pequeña parte negativa, minúscula, es grotesco y lo que refleja es una actuación que le da la razón a quienes piensan que es xenófoba, porque lo es en sí. Sí, sí, sí. Es una falta de compromiso también, justamente, primero, como sabemos, en el 2023, dar un mensaje de apoyo y de inclusión y cambiar radicalmente ahora únicamente por fines políticos que sabemos que están en momentos de necesidad. La popularidad en este momento de Carlos Mazón sabemos por razones obvias que no es la mejor, y este sencillamente es un acto desesperado en el cual no está tomando razones claras y que lo que hacen es crear mayor polémica alrededor de toda su gestión una vez más, ya que es capaz de hacer este tipo de declaraciones y cambios en su política únicamente con tal de lograr aprobar lo que necesita. Vox ha sido la bandera esta semana. Las noticias han sido justamente el reparto de menores no acompañados. En algunas comunidades ha sido aprobado y en otros se ha creado polémica por las mismas declaraciones de Santiago Abascal y sus representantes. Recordemos que la Comunidad de Madrid, en la cual Isabel Díaz Ayuso tampoco está de acuerdo con esto, va a recibir 806 migrantes no acompañados, menores no acompañados. Andalucía 796 y la Comunidad Valenciana se espera que reciba 477 ahora en el mes de abril. Y es que sí o sí los tienen que recibir. Es una cosa que se le impone a la Comunidad Valenciana y pueden estar de acuerdo o no. Pero el hecho del tema de los pillajes en la zona afectada por la Dana termina de empañar la gestión del presidente Carlos Mazón. Esto es, digamos, el lazo que faltaba, mejor dicho. Por cierto, estuvo el rey en la zona afectada en Torrente ayer. Sí, el día de ayer, justamente. No se hizo acompañar por ningún político. Fue una visita sorpresa, fue una de las grandes sorpresas del día, ya que el rey visitó de forma inadvertida, sin avisar de una forma previa a la festividad de San Josep y en el día más grande de las fallas del municipio de Torrente. Recordemos que esta fue una de las localidades del área de Valencia que fue de las más afectadas el 29 de octubre. En esta visita, Felipe VI, que viajaba solo, estrechó las manos y se fotografió con decenas de personas durante su visita en las comisiones falleras. Justamente se le pudo ver de cómo visitaba y quería formar parte de lo que eran las festividades de los Casales, al igual que se le pudo ver en distintas imágenes con la fallera mayor. Se trata de una de las visitas justamente fuera de la agenda oficial por parte del rey, y se esperó justamente que fue un gesto de apoyo de una forma inesperada, pero que obviamente da a esclarecer un poco la situación de cómo fue recibido en esta ocasión en comparación a la primera visita que ocurrió en el pasado mes de noviembre. Sí, el rey ha estado muy cerca de los afectados. Son varias visitas que ha realizado luego de la tragedia de La Dana. Luego estuvo también por la Plaza de Toros en una corrida solidaria, precisamente en homenaje o en solidaridad. En solidaridad a los afectados. Esto, repito, en el capítulo que hacemos hoy de repaso de la actualidad, También tenemos otros temas de interés, pero el tiempo corre y vamos inmediatamente, Carlos Angulo, a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy es jueves 20 de marzo. El día de hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Recordemos que también el 20 de marzo le estamos dando la bienvenida a una nueva estación. Hoy ocurre el famoso equinoccio de primavera. En esta madrugada cambiará finalmente la estación y dejaremos atrás el invierno para dar la bienvenida el día de mañana a la primavera de este año 2025. También recordamos que un día como hoy, un 20 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Lengua Francesa o en general de las lenguas francófonas. De igual forma, entre los animales, hoy es el Día Mundial de Conservación de la Rana. Y entre los aniversarios del día, recordamos que el reconocido director Spike Lee, el estadounidense ganador del Oscar, está cumpliendo el día de hoy 68 años de edad, siendo esto parte de lo resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero. Está listo también Nicky Cuervo para acompañarnos con más noticias del mundo del espectáculo. La llamada de Donald Trump a Vladimir Putin ha sido motivo también de críticas humorísticas. Nicky Cuervo lo recoge en este reporte. Los programas nocturnos de comedia no dejaron pasar la larga llamada de 3 horas entre Donald Trump y Vladimir Putin, donde, según la Casa Blanca, el líder ruso accedió a un cese de fuego parcial en Ucrania. Sin embargo, los comediantes fueron escépticos. Jimmy Kimmel comparó a Trump con una abuela engañada por un príncipe nigeriano, mientras que Jimmy Fallon bromeó que la conversación duró tanto que parecía un podcast. Otro tema que generó risas fue el regreso a la Tierra de los astronautas del Boeing tras 9 meses parados en la estación espacial. Fallon imaginó su reacción al aterrizar: "Solo quiero ver Joker 2 y hacerme un omelette de 3 huevos. Kimmel también se burló de Trump por intentar atribuirse el crédito del rescate, aunque fue gestionado por la administración de Biden. Además, ironizó sobre Elon Musk, diciendo que los recibió y los despidió inmediatamente después de aterrizar. Los programas nocturnos demostraron una vez más que la política y la actualidad siguen siendo terreno fértil para el humor. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Me imagino que la posterior conversación también con Volodymyr Zelensky da para continuar el tema en el humor de los Estados Unidos. Bueno, también otros de otros países, en Inglaterra, en Francia, es materia prima para los humoristas. Por cierto, el vaso medio lleno, el tono ha cambiado el vaso medio lleno o prácticamente vacío, porque Putin aceptó poco, simplemente dejar de atacar la infraestructura eléctrica y algo muy importante, el intercambio de prisioneros. Algo es algo, ¿no? Y vamos a mantenernos en que por lo menos se mantienen las conversaciones, ¿sí? Se mantienen las conversaciones entre las partes. Y se va a continuar justamente esta semana. Seguiremos atentos a ver qué pasa. Mientras el resto, o mejor dicho, Europa, ha aprobado el incremento de los presupuestos, llama la atención que será precisamente para 2030, ¿no? El armamento. Esto ocurre en el libro blanco para 2030. Sí, el famoso libro blanco de defensa que prevé la posible amenaza de Putin. Esta es la noticia del día en el que la Unión Europea decidió rearmarse después de 80 años de la Segunda Guerra Mundial. Ahora la Unión ha prescindido justamente y ha hablado acerca de un libro blanco de defensa que prevé justamente una amenaza por parte de Rusia antes del 2030. Este plan militar, mientras Trump propone a Zelensky que Estados Unidos se quede con las centrales eléctricas nucleares como para garantizar la seguridad de la zona, el resto de Europa, a partir de Alemania, Dinamarca, los Países Bajos y, por supuesto, España, están planteando volver a comprar armamento, actualizar todas las medidas y presentar un nuevo plan de armamento y tal vez un ejército unitario en defensa. Sí. Y que ese armamento no dependa precisamente de los Estados Unidos, bueno, con lo aprendido con el caso Trump, no es para menos. Por eso los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea seguirán este jueves en una cumbre europea, el debate sobre cómo disparar el gasto en defensa, en la que será la primera ocasión en la que tendrán sobre la mesa la propuesta de la Comisión Europea para facilitar las inversiones, y cuando Rusia y Estados Unidos han acordado una tregua parcial para cesar los ataques a infraestructuras energéticas. Pero esto no es suficiente, porque las ambiciones de Vladimir Putin es seguir avanzando en el territorio ucraniano, seguirse apoderando del territorio ucraniano. Recordemos que fracasó, porque la idea era apoderarse de Kiev en solo 3 días, y ya lleva 3 años y no ha podido. Y se siente un poco tocado y va a seguir intentándolo. Y en la medida de lo posible, ¿por qué no? Correr su frontera hacia Europa. Es el talante imperial de Vladimir Putin. Y por eso Europa ahora se está preparando, se está armando, por lo menos ha aprobado los presupuestos. Lógicamente, esto genera muchísima discusión. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos también con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se está hablando? Lo más comentado, Jorge, en el mundo del entretenimiento es el nombre de Rachel Zegler, la protagonista de la futura película de Blancanieves que llega a los cines el día de mañana. La primera princesa que Disney realizó una película animada tendrá finalmente su nueva versión en live action, en acción real, con actores de carne y hueso, y la protagonista Rachel Zegler está siendo alabada por la crítica, diciendo que su interpretación vocal es lo mejor de la cinta, una película que pasa sin pena ni gloria, pero que deja una interpretación de Zegler muy convincente y que por supuesto atraerá a las grandes masas para poder disfrutar de esta nueva versión de Blancanieves y los 7 enanos que llega el día de mañana a los cines. Otro de los temas del día, por supuesto, es haciendo el nombre de Alvise Pérez, quien una vez más forma parte de los temas de conversación. La audiencia ordenó investigar a Alvise luego de revelar secretos sobre Jorge Campos. Fueron parte de los titulares que se dieron a conocer. De igual forma que nombres como el de Palestina. Israel mueve ficha una vez más tras romper el alto el fuego y advierte a los gazatíes que serán desplazados de la franja si continúa esta situación. Forma parte de los principales temas de conversación el día de hoy. Entre las tendencias, por supuesto, tenemos el nombre de Renfe, que forma parte de lo más comentado por distintos usuarios, ya que se encuentra interrumpida la circulación nuevamente hacia la ciudad de Madrid en los trenes de larga y media distancia debido a un bloqueo en la línea C1 del núcleo desde la ciudad de Sevilla. Entre otras de las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Jueves. El hashtag del Día del Padre sigue formando parte de lo más comentado, ya que recordemos el día de ayer se celebró en España el Día de San José, el Día del Padre para los españoles. Nombres como el de Junts per Catalunya forma parte de lo más comentado, al igual que el nombre de la selección española, que recordemos defiende el título de la Nations League este fin de semana aquí en la ciudad de Valencia, y que el día de mañana tendrán su entrenamiento de acceso gratuito en el estadio de Mestalla. Gracias, Carlos. Al otro lado del Atlántico tenemos las eliminatorias suramericanas, partidazos la próxima madrugada. Recordemos, atención, cómo están las cosas. Sí, Paraguay que se enfrentará a Chile, Brasil lo hará ante Colombia, Perú ante Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Argentina. Son unos duelos muy parejos. Sí. Sí, son duelos muy parejos, de acuerdo a la tradición. Va a ser interesante. Claro, porque tenemos. Hombre, el duelo más parejo es, lógicamente, el de Argentina-Brasil, ¿no? Sí. Pero es rescatable el duelo Argentina-Uruguay. Argentina-Uruguay y el partido Brasil-Colombia. Sí, hay dos partidazos, pero luego siempre están parejos allí. Paraguay-Chile, ¿no? Paraguay-Chile son equipos parejos. Por acá tenemos. Ah, Perú-Bolivia. Perú-Bolivia también están allí, más o menos, ¿no? Son de los que no van al mundial en las últimas décadas, ¿no? Perú y Bolivia. Y Ecuador-Venezuela. Bueno, Ecuador sí que ha ido. Venezuela no, está ahí, que siempre le falta 5 centavos para el céntimo. Probablemente en esta oportunidad yo creo que sí, Carlos, ¿no? Sí. Hombre, vamos a mantener la fe. Sí, sí, se merece ir Venezuela. Y, ¿por qué no? Perú, Chile, hay fútbol en Sudamérica para estar presentes en el próximo mundial. Ahora se va a ampliar a 48. Sí. Pero no ha entrado todavía el de 48 y están pensando en un mundial de 64 naciones. ¿Cómo te parece? Ya veremos cómo resulta. Hay que probar primero con uno y después evaluar cómo se puede ampliar o no. ¿O no? No por tener más selecciones hay más calidad. Recordemos el mundial. Hasta el anterior fue de 32 selecciones. Sí, el último de la forma tradicional, como se conocía. 32. Ahora se pasa a 48. Ya veremos si mejora el espectáculo. En todo caso, nos espera una jornada vibrante, tanto en eliminatorias suramericanas como también en The National League, porque España se va a enfrentar a Países Bajos en las semifinales y nunca ha vencido España a Países Bajos en condición de visitante. Entonces tiene este enorme reto, pero va con toda la pesada, con Yamal y bueno, toda la corte. Sí, sí. Con Williams. Bien, Luis de la Fuente y los suyos. Momento para una breve pausa. Bienvenida a la primavera. Oficialmente entrando una estación muy especial. Da la sensación que nos devuelve el ánimo luego de tanto frío. En el caso de Valencia estamos dejando atrás en las fiestas de las fallas. ¿Te gustaron las fallas, Carlos Angulo? Han sido unas fiestas, sin duda, muy divertidas, pero que dejan una sensación un poco de tal vez no haber sido tan vistosas como otros años. También en parte por la lluvia. Ha sido una semana lluviosa que afectó sin duda la energía que puede tener la ciudad durante la época de fallas. Tuvo su toque gris por la lluvia y también por, de alguna forma, la pena por lo que ocurrió con lo de la Dana. Sí. Y se vio justamente con los homenajes, por cierto, Carlos Angulo. Viste el manto de la Virgen con flores, es muy bonito. La bandera de la comunidad valenciana, en homenaje a las víctimas, muy bien. Y qué bueno que durante la celebración de las fallas se haya rendido homenaje en diversos actos, sí, a las víctimas de la Dana. Es una manera de tenerlos presente y también otra forma de reactivar, volver a la normalidad, porque la vida tiene que seguir. Fue un mensaje de apoyo, de solidaridad y lo más importante, de no olvidar justamente a los voluntarios de la Dana, que fueron una parte y un eje fundamental, y que este es uno de los tantos homenajes que se merecen y que por supuesto es la forma más correcta de realizar un homenaje dentro de toda la fiesta de las fallas. A ritmo de salsa, le estamos dando la bienvenida a la primavera aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. La canción que estamos escuchando la interpreta el conjunto Chaney. Amor de Primavera se titula. Y tenemos un repertorio de canciones en nuestro programa y en Latinos FM en general para acompañarte durante toda esta estación. Bienvenida. La estación más esperada del año, la primavera. Estamos con el sabor de Nostálgico Food. Recuerden, en la avenida Doctor Wasman, número 26, para mayoristas, atención tenderos, restaurantes, bares, productos latinoamericanos importados de las mejores marcas. Hay grandes promociones. Productos internacionales, también productos nacionales. Nostálgicos Food. Y Cash Latino Abad, en la avenida La Plata, 107. Por cierto, este 29 de marzo tendremos una degustación de arepa a arepa. Les invitamos a que se acerquen, especialmente entre las 12 del día y las 4 de la tarde. Degustación de arepa a arepa. Juntos le ponemos sabor a todo. Viene por aquí precisamente Nicky Cuervo con noticias del mundo del espectáculo, rematando con calidad como ya nos tiene acostumbrados. Entonces, noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Paz Tropical, la nueva banda de Lid Summit de Bomba Estéreo y Beto Montenegro, Rawayana, debutó en el Vive Latino con su álbum homónimo, donde cada canción representa un signo zodiacal. Summit y Montenegro, bajo sus alter egos Capriche y Amarantoni, presentaron temas como Me Pasa, Piscis, Una Noche en Caracas, Tauro, además de éxitos de sus proyectos previos. La idea nació como una colaboración casual, pero creció hasta convertirse en un álbum que mezcla afrobeat, champeta y merengue, con influencias de Juan Luis Guerra, Shakira y Walter Mercado. La banda se apoyó en astrólogos para definir el concepto y hasta eligió el momento ideal para su lanzamiento según el Mercurio retrógrado. Tras su exitoso debut, Astropical se prepara para una gira en Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo el Festival Estéreo Picnic en Bogotá. Para Saumet y Montenegro, su música es divertida, astral y llena de buenas vibras, ideal para escuchar en la playa, en casa o incluso para hacer el amor. Escuchemos la música de Bomba Estéreo junto a Rawayana en Astropical. Volando esta vez. Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener. Baby, no veo la salida, yo creo que aquí me quedé. Te conozco de otra vida, nos encontramos otra vez. Cuando te miro a los ojos, ey, se me eriza la piel. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa. Pero ¿qué me importa? Tú me pasas, el piso me mueve, me tumba la casa, mi corazón late y ahora me pasa, pero que... Hombre, suena muy bien, Carlos. Rawayana, ¿no? De los grupos nuevos, recordemos, ganador de Grammy. Sí, del Grammy anglosajón, recientemente. Hace unos días me estabas hablando de una colaboración con Fonseca, ¿no? Sí, están en todas partes en este momento. Lo que ha pasado ahora es justamente de que este proyecto no es Rawayana, sino que se define a sí mismo como Astropical. Es lo que se conoce como una superbanda, porque están tomando a los integrantes de Bomba Estéreo, que ya es una banda formada, reconocida y que tiene todas sus bases fundamentadas, junto con Rawayana. Y juntos es que forman esta nueva versión que se llama Astropical. La idea es presentar esta agrupación, esta super banda, en distintos festivales a lo largo de todo lo que va a ser este año 2025. Su primer álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas de audio y ha sido todo un éxito, está siendo muy bien recibido y va a ser visto en el Estéreo Picnic dentro de muy poco tiempo, al igual que va a tener visita en los distintos festivales, tanto aquí en Europa como en los Estados Unidos. El Estéreo Picnic de... Tengo entendido que será Bogotá. Sí, creo que sí. Sí, sí. En Bogotá. Bueno. Vamos con el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del legendario actor Al Pacino, quien ha presentado su propia biografía, sus memorias. De cómo lo define, la historia del niño de Harlem que decidió vencer la pobreza y el abandono, la vida de Al Pacino antes de Hollywood, se encuentra disponible en su nuevo libro, Sonny Boy. Ya se encuentra disponible en todas las librerías. Sonny Boy es la historia desde la perspectiva del propio Pacino de cómo surgió en el mundo del arte y del entretenimiento antes de convertirse en actor, las historias que lo formaron, la personalidad que lo ha identificado en el cine durante tanto tiempo, la historia de su familia italiana y, por supuesto, en sus memorias confía que la separación de sus padres fue una de las tantas variantes, la falta de dinero y la estabilidad palpable que le dieron justamente todas las fórmula y los ingredientes para poder perseguir el éxito sin ningún tipo de miedo o arrepentimiento y convertirse en una de las figuras más influyentes del cine en el siglo XX. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y aquí viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Hoy tenemos una jornada intensa en las eliminatorias suramericanas con duelos muy interesantes, como es el caso de Uruguay-Argentina, una Argentina sin Lionel Messi, y Brasil que recibe a Colombia. Inmediatamente le vamos a entregar todos los detalles de la programación de la fecha número 11 de las eliminatorias suramericanas. Antes, debo decirle que estamos a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a icuaro.com, descargue la aplicación, puede hacer segura cuenta bancaria con el pasaporte. Y atención, porque si eres cliente de Ícualo, puedes rentar un coche, por ejemplo, una furgoneta, por solo 189 euros al mes, con seguro incluido. ¡Qué bien! Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vamos entonces con la actualidad deportiva que pasa entonces por las eliminatorias suramericanas, sí, efectivamente, pero también tenemos compromisos de Nation League, en el caso de Europa. España se mide en semifinales. Sí, España se mide a Países Bajos. Países Bajos. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que por cierto no tiene toda la programación. Y más adelante también vamos a dar cuenta de las alineaciones de los duelos más interesantes al otro lado del Atlántico. Pero ahora vamos con el Países Bajos, Holanda, España. Y tenemos las posibles alineaciones del partido entre Holanda y España. Una Holanda que formaría en la portería con Verbruggen, en la defensa con Frimpong, De Ligt, Van Dijk, Timber. En el medio campo tendría a Granberich, De Jong, Reinders, Simons, y en la delantera estaría conformada por Gakpo. España tendría la portería a Unai Simón, en la defensa a Pedro Porro, a Lenormand, a Cubarsí, a Cucurella. En el medio campo a Zubimendi, a Pedri, a Fabián Ruiz, y la delantera estaría conformada por tres grandes jugadores: Nico Williams, Morata y Lamine Yamal. Tremendo partidazo el que veremos entre estas dos selecciones esta noche. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Y entonces hoy en eliminatorias tendremos el compromiso entre Paraguay y Chile. Igualmente Brasil recibe a Colombia, Perú que recibe a Bolivia, mientras Ecuador lo hará ante Venezuela. Y otro compromiso importante será el Uruguay-Argentina. Vamos entonces con las formaciones que nos ha adelantado por aquí Adolfo Jiménez del Río. Y tenemos las posibles alineaciones del partido entre Brasil y Colombia para esta noche, hora de la madrugada de España, y en donde en la portería en Brasil estaría Alisson, en la defensa Vanderson, Marquinhos, Gabriel y Arana. En el medio campo contará con Guimarães, Gerson y Rafinha, y la delantera, la tremenda delantera Brasil, estará conformada con Rodrigo Góes, Vinicius Junior y João Pedro. El director técnico, recordemos que es Dorival Junior. La gran ausencia, Neymar Jr. Y por la parte de Colombia, tendremos un equipo conformado de la siguiente manera: en la portería, Camilo Vargas; en la defensa, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucumí, Johan Mojica; en el medio campo, con Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez; y la delantera, la poderosa delantera de Colombia, conformada por John Arias, Luis Díaz y John Córdoba. Recordemos que el director técnico es el argentino Néstor Lorenzo. Gracias, Adolfo. Y tenemos las posibles alineaciones del partido entre Paraguay y Chile. Y en la portería de Paraguay estaría Roberto Gatito Fernández. En las defensas, Agustín Sandes, Junior Alonso, Omar Alderete, Fabián Balbuena y Juan Cáceres. El medio campo estaría conformado por Diego Gómez, Matías Galarza, Matías Villasanti y Miguel Almirón. Delantero, tendrá un solo delantero Paraguay y es Alex Arce. Y por la parte de Chile tendremos en la portería a Brian Cortés, en la defensa a Fabián Ormazábal, Guillermo Maripán, Felipe Loyola y Eric Wimber. El mediocampo estará conformado por Víctor Pizarro, Esteban Pavés, Lucas Azadi, y en la delantera, una delantera bien poderosa con Lucas Cepeda, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Tremendo partidazo esperamos ver entre Paraguay y Chile. Adolfo Jiménez del Río, bueno, pendiente de las formaciones, también les vamos a compartir como no las formaciones de otros encuentros, como es el de Uruguay Argentina, es uno de los duelos más interesantes que tenemos hoy. Pero antes, Carlos Angulo, queríamos también dar cuenta de los horarios que ya nos estaban preguntando por aquí, horarios de los compromisos. Bueno, debo decirles que la formación del partido entre Uruguay y Argentina será de la siguiente manera. En el caso de Argentina, tendría en la portería a Roche, sí. Perdón, a Uruguay con Rochet. En la defensa, Nández, Jiménez, Olivera y Saracchi. Centrocampistas, Valverde, Betancur, Aguirre. Y arriba, Pellestri, Núñez, el del Liverpool, y Araujo, de aquí, el del Barça. La formación es entonces de la selección uruguaya. Entre tanto, Argentina estaría formando con Martínez en la zona defensiva, Molina, Velardi, Otamendi, Tagliafico en el centro del campo, De Paul, Paredes, Macalister Silva, Nico González y arriba Julián Álvarez del Atlético de Madrid y Lautaro Martínez. Esto en el duelo quizás de mayor peso, Uruguay-Argentina de la fecha. Carlos Angulo, vamos a ir dando cuenta de los horarios de los partidos. Lo que recordamos sería que el día de hoy, aquí en la madrugada de España, a las 12 de la noche, empieza el Paraguay-Chile, seguido por a la 1:45 de la mañana aquí en España, lo que sería el Brasil-Colombia, y a las 2:30, para los que les gusta seguir de tirón, empieza el Perú-Bolivia. Es lo que se espera en estos partidos de eliminatoria que tendrán lugar el día de hoy. Paraguay-Chile, Brasil-Colombia y Perú-Bolivia. Aquí en España el horario sería Paraguay-Chile a las 12 de la noche, Brasil-Colombia a la 1:45 de la mañana y Perú-Bolivia a las 2:30 de la mañana. Vamos también con las formaciones del compromiso entre Ecuador y Venezuela. Atención, Ecuador estaría formando con Galíndez, Castillo, Hincapié, Ordóñez, Estupiñán, el que estuvo en el Villarreal, Caicedo, Moisés, Alan Franco, Cifuentes, Plata, Gonzalo Plata, Ener Valencia y Michael Estrada. Recordemos que en el banquillo de la selección ecuatoriana está Sebastián Becauces. Entre tanto, Venezuela estaría formando con Walker Fariñez. Hombre, vuelve Fariñez. Sí, el regreso del portero una vez más. Después de la lesión que tuvo, vamos a ver si logra el desempeño que se espera tras este regreso. Sí, con Fariñez, más adelante, González, Osorio, John Chancellor, sí. Rosales, Rincón, el veterano Rincón, Yángel Herrera, el del Girona, Darwin Machís, por donde anda Machís, ¿no? Jugador muy habilidoso, mucha velocidad, Savarino, Salomón Rondón, otro veterano, y Josep Martínez. El técnico de Venezuela es Fernando Batista. Finalmente no hubo cambio de técnico en la selección venezolana. Se estuvo comentando que podría salir Batista, que iría a Chile. Bueno, me comentaron muchas cosas. Esto, repito, no tiene que ver con las eliminatorias suramericanas. Llegamos a la parte final. ¿Algo más que anotar sobre las eliminatorias, Carlos Angulo? El partido de Venezuela y Ecuador tendrá lugar el día de mañana viernes, pero en horario de España se podrá ver a las 10 de la noche. Es un horario bastante cómodo y diferente a los que tendremos que madrugar durante esta noche para poder disfrutar de la primera parte de esta eliminatoria que, recordemos, ya se está acercando al final. Sí, ya entramos en la fase definitiva. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos. Recuerden, estamos también en las redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz.